Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Seguimos a esta hora con la colegiala. En este segundo trayecto de la música de colegio, nuestro invitado siempre estará con nosotros, Rodolfo Aicardi, una de las canciones más conocidas, Esa obsesión por una chica de colegio. Y luego Pedrito Fernández, La de la mochila azul, amor de niñez que ha dejado huellas y bonitos recuerdos. Ese primer amor que jamás se olvida. Esto es para ti, mamita. Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Baila con la típica. ¡Hey! Con la guía la no sienta con esta, con la guía la vestida que sí, con la guía la. Cano Estremera, el Cano, el albino de la salsa. Esta canción apareció en 1994, profesor de décimo grado. Y después el profesor Rui Roa, de la Billos Caracas Boys, uno de esos profesores que dan clase a domicilio. Este es un profesor de solfeo. Soy profesor de décimo, pero me voy a retirar. Ya mis alumnas no me quieren respetar. Y a sus asientos me hacen ir, muerden sus labios para hablar, y sus miradas de maldad me hacen temblar. Para dar clases no me puedo concentrar. Esas muchachas me han pedido otra lección. Con sus rodillas que les gusta separar. No sé dónde yo iré a parar cuando me dan su atención. Para dar clases necesito un antifaz que me proteja de lo que me gusta ver. Las cartas con invitaciones para amar cada vez me convencen más de lo que me he negado a hacer. Mi cuerpo quiere emprender. Profesor de décimo, parece la universidad. A mis alumnas las separa solo una edad. Se está agotando mi razón y no la puedo controlar. Es demasiado verde aquí la realidad. Para dar clases necesito un antifaz que me proteja de lo que me gusta ver. Cartas con invitaciones para amar cada vez me convencen más de lo que me he negado a hacer y mi cuerpo quiere prender. Décimo grado necesita un profesor que no sea yo. Ellas se pasan comentando, ese maestro no me hace caso, es santurrón. Décimo grado necesita un profesor que no sea yo. Yo le doy clase de Sofía, y ellas las quieren de anatomía, y no. Décimo grado necesita un profesor que no sea yo. profesor Ruiz Roa. ¿Cómo? Ruiz Roa. ¿Cómo? Ruiz Roa. ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en solfeo, y la clase va a comenzar. Porque mi paso lo ha sido, porque mi paso lo ha sido. Re, mi paso lo ha sido re. Re, mi paso lo ha sido re. Así no es, me desgracié. Vamos de nuevo otra vez. Re, re, re, re, re, re, re. Salto todo. Torre, mi paso lo ha sido. Torre, mi paso lo ha sido. Re, mi paso lo ha sido re. Re, mi paso lo ha sido re. Así es como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiemos la lección. Vaya. Así mismo. Seguimos con música tropical maravillosa, Los Melódicos, el profesor Mula, la historia de uno de los profesores más queridos por los alumnos que con sus enseñanzas ilumina sus vidas. Y más adelante Silvestre Dangón, Juancho de la Espriella con la colegiala. Este es el amor entre el cantante y una chica de colegio, amor prohibido. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! Óigame los estudiantes, si quieren aprovechar, vengan a la escuela mía, para que aprendan a sumar. De la escuela de Quintero, no ha salido un bicho malo, soy el profesor Centella, bueno, bueno, de verdad. Pónganle mucho cuidado, voy a dictar la lección. Esta multiplicación sirvió para darme el grado. 2 por 2 son 3, 3 por 2 son 7, 6 por 2 14, 6 por 6 son 20, 2 por 2 son 3, 3 por 3 son 7, 6 por 2 14, 6 por 6 son 20. ¿Verdad, maestrito? Que estamos bien con Pitágoras. No, niña, no es Pitágoras, es Pitiágora. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, lo que es la vida, y pensar que en su juventud

this is the truth. Jump up, look around, find yourself some fun. No sense in sitting there hating everyone. No matter how I learned that it's capitalism. Oh, the best is blown out there when the bird is flown. De canciones bellísimas de recuerdos de colegio. Este es el rey del tango, Carlos Gardel, Amor de Estudiante, Recuerdos de Estudiante, y luego Serrat, compuesta en catalán, una canción para la maestra en el día a día de un estudiante que siempre le tendrá gratitud a quien le enseñó todo. Mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que la los ojos siempre me tiene tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente, que pura de virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amor en mi juventud. Fantástico.

Este es el segundo audio de estudio y no puede faltar una mujer de la que cualquier profesor se habría vuelto loco. Beyoncé, Schooling Life. Esta canción cuenta sus recuerdos de colegio, recuerdos que jamás volverán. So let me teach ya. So let me teach ya. So let me teach you. A couple fake visas cause he never got his papers. Gave up on love fucking with them heartbreakers. But he was getting money with the movers and the shakers. He was mixed with a couple things. Bore like a couple rings. Bricks in a condo and grams to sing sing. Left arm baby mother tatted. 5 year bid up north when they ratted. Anyway I felt them, helped them. Put them on lock, seat belt them. Took them out to Belgium, welcome. Bitches this pretty that's seldom. This box better than the box he was held in. I'm mama D in the outer. I call him daddy like doubters. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top, but I never fuck with beginners. I let them play with my pussy, then lick it out with his fingers. I'm in the zone. That's my high school. Me and my crew. Weak as I do. Give it to you whenever you want. Got it. some money. She tell me make me a wife. I tell that bitch you crazy. Fuck wrong with you. And excuse my French, but I'm a lone kisser. And then she try to tell me I'm the only one that's hitting. And I say, what about them niggas? She say, what about them niggas? You right. What you doing tonight? Put on something tight. Don't judge me, I get life. She love me like a brother, but fuck me like a husband. Pussy like a oven. Too hot to put my tongue in. All I had to do was rub it. The genie out the bottle. Pussy so wet, I'ma need goggles. She tell me that it's mine. I tell her stop lying. Mine and who else? She said worry about yourself. Let's go. That didn't turn out exactly how your mom and dad wanted you to be. This is 40, 40 something. Well, raise up your glass and laugh like a mother. This is 40, 50 something. Hell, you're halfway there, baby. Take it to the head. Mom and dad try to hide the world. Said the world's just too big for a little girl. To see, I had my first kill by the age of 13. Mom and dad try to hide the boys. I swear that just made them want me more. At 14, they asked me what I wanna be. I said, baby, 21, so I give me a dream. I'm not a teacher, baby, but I can teach you something. Not a preacher, but we can pray if you wanna. Ain't a doctor, but can make you feel better. But I'm great at writing physical love letters. I'm a freak all day, all night. Ooh, I got flight, boy, out of sight. And I'm crazy all day, all night. Who needs that degree when you're fooling life? Crash, babe. This is for them sexy somethings. That body ain't gonna always get you out of everything. This is for them bitter somethings. Stop living in regret, baby. It's not over yet. This is for them triple somethings. That's high on life, baby. Put me on your flight. I'm not a teacher, baby, but I can teach you something. Not a preacher, but we can pray if you wanna. Ain't a doctor, but I can make you feel better. But I'm great at writing physical love letters. I'm a freak all day, all night. Ooh, I got flight, boy, out of sight. And I'm crazy all Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.